A ver, ¿qué pasa con ganancias? ¿Eh? Mañana, en teoría, bueno, va a haber un tratamiento. Yo digo en teoría porque se puede llegar a posponer. Sí, efectivamente. Se tiene que conseguir los votos necesarios, 2/3, para el tratamiento sobre tabla. Si no, hay que esperar los tiempos parlamentarios y se va la semana que viene. Pero hoy es un supermartes el Congreso. No solamente por el trabajo en comisión, sino por todo lo que se habla, se teje alrededor de los consensos para la sesión de mañana, Roberto. A ver, lo tenemos en línea, senador nacional por el Frente para Victoria PJ de la provincia de San Juan, Ruperto Godoy. Vamos a preguntarle a él qué es lo que va a ocurrir finalmente con el proyecto votado en diputados por amplia mayoría. ¿Qué tal, Ruperto? Roberto Caballero y Pablo Caruso los saludan desde Radio del Plata. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué dice? Muy buenos días. Sí, la verdad que va a ser un día intenso hoy porque comienza a tratarse este proyecto que viene con media sanción de diputado en la Comisión de Presupuestos. Obviamente están invitados dirigentes de la CGT y de otros sectores, como inclusive sectores del gobierno. Por lo tanto, la idea era que se pudiera dar dictamen prontamente para que este proyecto pudiera ser tratado en el recinto. La idea que tenemos muchos senadores es que, aprovechando que hay una sesión en el día de mañana, podamos conseguir los votos necesarios para poderlo incorporar al orden del día y con tratamiento sobre tabla y poderle dar sanción definitiva a este proyecto que viene con mucho consenso y apoyo por diputados, ¿no? A ver, al día de hoy, a esta hora, digamos, la presión ejercida por el gobierno sobre los gobernadores, ¿ha dado resultado o no, según la visión panorámica? Vamos a saber esta tarde, porque había reunión de bloque en el día de ayer y se postergó para el día de hoy. Evidentemente, bueno, eso a uno le preocupa porque, es decir, es tiempo donde se está ejerciendo presión sobre los gobernadores. Había cuenta que se ha aprobado un presupuesto hace pocos días y en función de ese presupuesto las provincias también elaboraron y diseñaron sus presupuestos provinciales en función de los recursos y las transferencias que van a tener por parte de la nación. Por eso nos parece que, bueno, el gobierno llamó a extraordinaria incluyendo este tema y bueno, este tema se abordó en la Cámara de Diputados, se logró consenso y bueno, hay media sanción de una ley muy muy importante. Yo advierto que por ahí los gobernadores están reclamando que los va a afectar porque este es un impuesto coparticipable, pero a mí me parece que eso se compensa fundamentalmente con la posibilidad de que muchos recursos queden en manos de ciudadanos y de trabajadores y que pues esto se pueda destinar concretamente al consumo que esto va a posibilitar que se pueda comprar y que se pueda vender, y me parece que esto es lo que está haciendo falta en la economía, ¿no? Porque hoy tenemos una economía absolutamente paralizada. Senador Godoy, ¿los senadores necesariamente votan de la misma manera que expresan opinión política a los gobernadores, siempre perteneciendo al mismo oficialismo provincial, digamos, ¿no? Porque entiendo que hoy el gobernador de la provincia de San Juan va a participar en una reunión en el Hotel Savoy, donde se van a expresar, junto con otros gobernadores del Partido Justicialista, donde expresarían voluntad de implementar cambios en el proyecto. Sí, bueno, usted bien sabe que nosotros somos representantes de las provincias y por lo tanto hemos estado conversando con los gobernadores. Yo he conversado con el gobernador de San Juan y bueno, coincidimos en varias cuestiones, que esta es una promesa que planteó el actual presidente de la nación en campaña, de que se iba a eliminar el impuesto a las ganancias, y además lo planteó ellos tomaron la decisión y la iniciativa de plantearlo en el decreto de convocatoria extraordinaria, y bueno, y este tema se abordó, se acordó, se consensuó. Así que pero para pasar en claro, Sergio Uñac, sí, estaría a favor de realizar cambios. ¿Usted prefiere que se vote tal cual vino a diputados? Y mire, si se introduce en cambio, esto va a correr peligro, este proyecto. Esto se lo digo honestamente. Creo que implicaría que esto se pueda dilatar, que se produzcan modificaciones, que vaya a diputados y que por ahí mueren diputados, no lográndose el número necesario para poder ratificar la media sanción que tiene la Cámara de Origen. Uh-huh. ¿Hoy por hoy los votos están para el tratamiento sobre tabla mañana? Y yo no le puedo asegurar eso. La verdad que si hubiéramos tenido reunión de bloque en el día de ayer, tal vez hubiéramos conocido la opinión de los distintos senadores. Hasta hace una semana estábamos todos de acuerdo del pronto tratamiento, porque es una demanda importante de la sociedad y además fue una promesa de campaña del actual presidente. O sea, todavía no se sabe si el bloque va a votar en consenso o el titular de la bancada dará una suerte de libertad de acción. Todavía no se sabe eso. Sí, todavía no se sabe. Se va a saber recién a partir de las 19 horas que hay reunión de bloque. Y bueno, ahí podremos debatir y plantear nuestras distintas posiciones, ¿no? Gracias, Ruperto, por este diálogo con De Plata. No, muchas gracias y que tenga muy buenos días. Un abrazo. Era Ruperto Godoy, senador nacional por el Frente para la Victoria PJ de San Juan. El titular de la bancada, déjame recordarte, es el senador Miguel Ángel Pichetto. Pichetto, sí. Bueno, a ver, en el caso de Godoy, bueno, obviamente su voto es a favor del dictamen y lo que se ha votado en diputados, pero todavía no se sabe cómo va a reaccionar el resto del bloque y cuál es el resultado de las presiones que viene ejerciendo el gobierno de Cambiemos sobre los gobernadores y estos a su vez sobre sus propios senadores. En este caso, la verdad, hay que reconocer que Ruperto Godoy ha tenido una línea consecuente, ¿eh? Él dice que hay que votar lo que se votó en diputados. Y déjame agregarte algo, incluso en una provincia donde la minería es una actividad muy importante, Roberto, ¿no? Sí, la verdad que sí. Doble valor, entonces, para lo que está haciendo Ruperto Godoy, senador nacional por el Frente para la Victoria PJ.